un poco difónica porque hablo muchísimo, me paso todos los días hablando. Y cuando no es en conferencias, con amigos, pero todo el tiempo, es una cosa tremenda. Entonces las cuerdas vocales se van dañando. Pero también estoy cansada porque han sido días muy intensos y días muy emotivos. Sí. Yo estaba en Buenos Aires, íbamos a presentar, lo presentamos un libro precisamente de Operación Milagro aquí en Argentina, que fue hecho por Euskadi Cuba, que es una organización de solidaridad del pueblo vasco con Cuba, y que se ha puesto a trabajar junto con Claudia para tratar de mantener el hospital a flote, con todas, ustedes saben, las venidas y idas que hay en América del Sur, sobre todo aquí en Argentina, con distintos gobiernos. Depende del tipo de gobierno, se mantiene mejor, se va más abajo y así, ¿no? No es fácil. Entonces hay que buscar de alguna forma mantenerlo. Cuba ayudaba mucho desde el punto de vista económico, pero también ustedes saben que el gobierno de Estados Unidos decidió ponernos en una lista de países terroristas, de países que sustentan el terrorismo. Y en ese caso, entonces, ningún otro país del mundo, por ley internacional, puede aceptar ningún tipo de dinero que venga de Cuba, ni ir ni salir, porque estarían entonces relacionándose con los terroristas, ¿no? Y a partir de esos momentos no pudimos estar tan cerca del hospital como hubiésemos querido. De todas maneras, ustedes vieron acá hablar a una compañera cubana que es nuestra oftalmóloga, en este momento está trabajando junto a ustedes con todas las autorizaciones, habidas y por haber, y es profesora, trabaja en un hospital en La Habana, el Pando Ferrer, que es un hospital especializado precisamente en patologías oculares. Y bueno, ella está tratando por todos los medios de ayudar a la población argentina y también a la formación de algunos profesionales que puedan estar cerca de ella en ese aspecto. Eso es lo que hemos podido hacer en estos últimos tiempos porque la situación se ha puesto muy difícil también para Cuba, ¿sí? El bloqueo después de la dichosa pandemia que sufrimos todos se hizo más cruel. En vez de aliviarse, que se suponía que como algo humano, ¿no?, podría ser más suave, fue todo lo contrario. Ellos apretaron el bloqueo y además nos incluyeron esta dichosa lista de países terroristas. La cosa es difícil, pero como ustedes han leído ahí, para nosotros el internacionalismo es una manera de vida. Nosotros somos hijos también del internacionalismo, y en mi caso más todavía, ¿no? Porque si mi padre no hubiera llegado a Cuba, no existiría yo. Así que de alguna manera, mucho de nosotros está relacionado muy íntimamente con este sentimiento. Y para nosotros es una manera de vida, simple, no es otra cosa. Hablo del pueblo en general. Yo pienso que una de las cosas más lindas que José Martí nos enseñó, que es quizás el cubano más conocido internacionalmente, él dijo hace muchos, muchos años que patria es humanidad. Y que para los latinoamericanos específicamente, patria sería desde el Río Bravo hasta la Patagonia, un solo pueblo, una misma identidad. Y nos educan con esos conceptos. Entonces para nosotros es muy fácil entender que cuando hacemos una carrera, y más una carrera de este tipo, que se supone que es casi un sacerdocio, pues es muy fácil y hermoso poder ir a ayudar a otros pueblos del mundo. Es una cuestión normal, lógica para nosotros. Pero a veces la situación económica se pone bien difícil. Y les decía que ahora con esta pandemia se agotaron prácticamente todos los recursos del país, porque utilizamos todas las reservas que teníamos para poder fabricar 5 vacunas contra el virus. Y lo logramos. Es decir, es el único país de Latinoamérica que tiene sus propias vacunas. nosotros, porque no es así como pensamos. Por tanto, muchas de nuestras vacunas están en Haití, muchas de nuestras vacunas están en África, muchas de nuestras vacunas están en países asiáticos y también en países europeos. Bien. Con la pandemia tuvimos 3 brigadas médicas internacionalistas, una en Andorra y 2 en Italia, a pedido del gobierno italiano y del gobierno español, y para allá fuimos. Y en este momento tenemos una brigada médica también cubana en Italia todavía. Entonces, como se darán cuenta, un país del llamado tercer mundo acude en ayuda de uno del llamado primer mundo. Cosa un poco rara, ¿verdad? Pero bueno, somos muy amigos. Muy amigos porque desde el primer momento de la revolución el pueblo italiano fue muy solidario con Cuba, siempre. Y el pueblo español también. Entonces, de alguna manera, nosotros devolvemos lo que recibimos. Y era una obligación nuestra poder ayudarlos si ellos lo necesitaban. Con muchísimo gusto lo hacemos. Pero eso trae como consecuencia tratar de tener que apretar más el cinturón todavía, porque todo eso conlleva gastos económicos tremendos. Y aunque muchos países pueden pagar el servicio a Cuba, por ejemplo, Qatar, nosotros tenemos un hospital de casi 400 profesionales de la salud allí, todos cubanos, y son bien pagados. Pero parte de ese dinero del hospital que recibimos en Qatar, una parte va para los cooperantes que están trabajando ahí, pero otra parte va para los médicos que están en Haití. Porque Haití no puede pagar la vía médica de ninguna manera. Hay que hacerlo totalmente gratuito y hay que llevar todo. No solo los médicos, sino los alimentos, el agua que se consume. Todo hay que llevarlo para Haití. Y todo eso se hace gracias a este tipo de intercambios que hacemos. ¿Sí? Vamos a países que a veces pueden pagar el servicio, y con parte de ese dinero lo invertimos en poder ir a otros países que no hay manera de que paguen nada, pero necesitan salud y necesitan de nuestro esfuerzo. Y eso es lo que hacemos. Y por eso también estamos sancionados. Porque el gobierno de Estados Unidos ahora empezó a decir que nosotros somos contrabandistas de hombres, de trata, nos trata como si fuéramos esclavistas, ¿no? Porque a ese médico que está en Qatar no se le da todo el dinero que Qatar paga. Pero claro que no, porque si tenemos esos 400 médicos allí, es porque en Cuba también hay un grupo de médicos sosteniendo el trabajo que ellos no pueden hacer en el país, que tienen que hacerlo allá. Y de alguna manera, usted tiene también que tener en cuenta a estos compañeros que están trabajando en Cuba, ¿verdad? Pero también tiene que tener en cuenta un país que está bloqueado, que con ese dinero necesita comprar medicamentos, insumos, para poder trabajar dentro del hospital. Pero además, con parte de ese dinero tenemos que sostener nuestras brigadas médicas en otras regiones del mundo que nos necesitan y que no pueden pagar. Y eso es todo el complejo que tenemos en este momento, y lo que Estados Unidos ha analizado muy, digamos, profesionalmente, ¿verdad? Y ha llegado a esa conclusión, que nosotros explotamos a los médicos. Es una cosa interesantísima esto que dicen ellos. De verdad les digo, porque hablan tanto de democracia, de derechos humanos, de defender, no sé qué cosa, porque todavía no entiendo qué demonios han defendido alguna vez en su puñetera vida, pero bueno. Habla y habla sobre estas cosas y la gente se lo cree, porque lo más triste de todo esto es que hay muchas personas que se creen el cuento de los gringos y que entonces llega a pensar de verdad que, ay, Cuba, pero ¿cómo cayó Cuba en eso? ¿Cómo va a ser Cuba posible que esclavice a sus hombres? Y se lo creen. Es lo triste, realmente lo triste es eso, que todavía haya seres humanos que tengan la ingenuidad, digamos, de creer semejante patraña. Cuando estaba en Venezuela, en una de las ocasiones que estaba allí, yo recuerdo que hice un programa de televisión con un padre, con un cura, bastante progresista el hombre, Yo les aclaro que no tengo creencia religiosa ninguna, así que no creo ni en la paz de los sepulcros, pero respeto todas las religiones y respeto sobre todo a los que son consecuentes con lo que creen. ¿Ah? Y este padre era un hombre de edad muy, muy activo en su trabajo social y tenía este programa de televisión interesante. Estábamos en Caracas, en los barrios, el barrio de estos marginales que había ahí todavía. Y cuando estoy haciendo el programa, hablamos de cómo la prensa cambia las cosas, modifica las informaciones y cómo la gente se las cree, ¿no? Y cuando termino el programa, había un muchacho escuchándome y me dice: oiga, doctora, usted habla muy bonito, pero mi presidente está regalando mi petróleo y yo todavía aquí tengo muchas necesidades. Digo: ah, sí, macho, ¿y a ti te gusta el sabor del petróleo? Me dice: no. Digo: ajá, tu presidente está cambiando el petróleo por las vacas que tú no tienes, por el arroz que tú no cultivas, por los frijoles que tú no tienes, o por otro, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál fue la cuestión que él dijo? Ah, pero la prensa no dice eso. Efectivamente, es verdad. La prensa no dice eso, pero usted tiene que aprender a leer entre renglones. Si una prensa empieza de ese tipo, que tenemos muchas por acá, hablar cáscara de piña sobre una persona, a lo mejor tendríamos que pensar: bueno, ¿y qué estará haciendo esta persona de bueno para que esta gente la cojan con ellos, no? Ay, perdón, ¿a qué no se dice por esto? Es una manera de hablar, ¿sabes? Es una manera de hablar. Pero dígame bien, dígame bien. Ahora, estas cosas realmente te golpean mucho porque uno siempre tiene confianza en el pueblo. Yo tengo el privilegio de haber crecido con hombres excepcionales en la Revolución Cubana. Bueno, primero mi papá, que desgraciadamente lo pude disfrutar muy poco tiempo, pero después tuve a Fidel, que fue también como un padre para mí. Es decir, me eduqué muy cerca de él en muchos aspectos. Y una de las cosas que a veces yo me molestaba con Fidel es que él tenía una confianza absoluta en el ser humano. Es decir, él era incapaz de pensar que una persona pudiera hacer algo, no sé, deshonroso o algo con doble sentido, vamos. Es que no lo aceptaba, no podía creerlo. Y a veces yo tenía que discutir con él, por ejemplo, con el presidente español, ¿cómo se llama este señor? ¿Qué era? Aznar. Nosotros, por cosas de la vida, yo caí dentro de la casa de Aznar en un momento determinado con una delegación cubana y Fidel estaba ahí, por supuesto. Y bueno, presentó a la delegación, todas esas cosas que se hacen protocolar. Pero oigan lo que yo me enteré. Resulta que Aznar le dice a Fidel: ah, mire, yo no sabía que usted era tan importante, hasta que un asesor mío me explicó que usted es para mucho lo que el Papa es para mí. Y yo dije: no, no puede ser esto. No, porque vamos, a lo mejor tú puedes pensarlo, pero decirlo, vamos, tienes que tener un dedito al frente si acaso, ¿no? O vamos, con respeto a ti mismo, esas cosas tú no las dices. Pues sí, se lo dijo. Y cuando estoy hablando con mi tío, yo le digo a Fidel, tío, toda vez, le digo: tío, pero ¿y esta cosa? ¿Qué cosa es? Y digo cualquier barbaridad. Me dice: Aleidita, no seas tan dura, mijita, no seas tan dura. Ay, mi tío era así. Él era ese tipo de ser humano que no puede creer que haya gente de verdad que no sea consecuente, que no sea honorable, ¿no? Eso, desgraciadamente, ocurre muchas veces con personas muy simples, personas de pueblo, que no tienen quizás un gran nivel cultural como para poder darse cuenta de cómo están siendo manipulados. Y es una cosa muy peligrosa porque esas personas pueden ser manipuladas para votar, pueden ser manipuladas para opinar, pueden ser manipuladas para presentar hasta una batalla por algo que no tiene nada que ver con su vida y que todo lo contrario, lo que va a perjudicarlo. Pero el problema está que muchas veces nosotros no somos capaces de llegar a esas personas. Nos olvidamos de la importancia que tienen esas personas. Y bueno, pagamos también las consecuencias en ese sentido. En América Latina, yo siento que durante mucho, mucho tiempo se ha abandonado en gran parte a los pueblos autóctonos, a nuestra verdadera cultura, nuestras verdaderas raíces culturales. Y pueblos, por ejemplo, como ustedes, que tienen poblaciones autóctonas reales. Cuando estuve en el norte del país, de verdad, en Misiones, estuve con poblaciones que parecen estar viviendo en el siglo XV. En el siglo XV, en las condiciones en que viven. Y este es uno de los países más ricos del continente, porque Argentina tiene de todo. De todo, las riquezas habidas por haber, tierras fértiles, producción de grano, tiene de todo. ¿Cómo es posible que haya seres humanos que vivan en esas condiciones? Pero lo peor es, ¿cómo es posible que los grandes argentinos capaces de pensar, analizar, discutir, porque me gusta mucho discutir, no sean capaces de escuchar a su propia gente y no sean capaces de llegar a las raíces de su propia cultura? Eso es algo que no logro explicarlo, porque es envidiable, de verdad es envidiable. Siempre yo cuento, cuando fui a Nicaragua la primera vez, mi primera misión como médico, yo era todavía estudiante de medicina, estaba haciendo el último año de la carrera, ¿verdad? Y cuando llegué allí, con 22 añitos, aquello fue una experiencia tremendamente dura, dura. Y llego un día al hospital, en un hospital nuevo que me tocaba en rotación, me paran la puerta y me dice el médico: doctorcita, ¿qué usted hace ahí? Digo, esperando que usted me indique qué debo hacer. Entré, que hay una mujer pariendo, a la del parto. Mamma mía. Yo había hecho dos partos en mi vida, dos. Y con todos los médicos atrás, las enfermeras y toda la seguridad del planeta, sola en alma, haciendo un parto. Oiga, los niños no tuvieron ningún problema, de verdad. Pero la mamá, mi hija, todavía me deben estar buscando por el desastre que yo dejé. Pues no tenía idea de lo que estaba haciendo. Terminé haciendo 100 partos, yo sola en Nicaragua, y ya me sentía un máster. Una bárbara haciendo barro. Cuando llego al norte de Ecuador, en Cotacachi, y me empato con las parteras quichua. ¡Ja! No sabía nada de parto yo, absolutamente nada. Aprendí con ellas, de verdad, lo que significa un parto fisiológico. ¿No? Parteras quichuas. Ese conocimiento ancestral está ahí, latente, y nosotros no somos capaces de buscarlo, de escucharlo y de tenerlo en cuenta. Son cosas que tenemos que empezar a pensar cómo rectificar, cómo resolver, porque de verdad es muy duro ver un país tan hermoso, con tantas cosas para disfrutar, y que haya seres humanos, los verdaderos pobladores de estas tierras, viviendo en esas condiciones. De verdad, es muy difícil aceptarlo. He estado en estos días también con compañeras y compañeros que están haciendo un esfuerzo tremendo por dar alimentación a los niños, por dar alimentación a su gente. Es un trabajo de verdad hermosísimo, que habla de hombres y mujeres que tienen capacidad de lucha y que tienen capacidad de buscar soluciones a los problemas reales que vive la población, y lo están haciendo. Pero hay que apoyarlos, hay que conocerlos, hay que estar junto a ellos, hay que protegerlos, porque esos hombres y esas mujeres son quizás la fuerza más grande que tiene el país. Esas cosas te dan confianza en que de alguna manera, con todo lo que se nos viene encima, que es bastante feo, hay gente que va a seguir adelante y que puede hacerlo, porque están organizados, porque saben lo que quieren y saben cómo hacerlo. Es muy duro, de verdad, les decía, estar en Buenos Aires y ver en la televisión el reportaje de una periodista diciendo: sal, quítense encima, están matándolo, ese hombre le pasa algo, está morado. Eso es como algo que se te mete aquí adentro y que no te deja respirar. Estás viendo la muerte de un ser humano delante de tu cara. ¿Cómo es eso? ¿Cómo aceptar eso? Es muy difícil. Yo no puedo, de verdad, no tengo la capacidad para aceptarlo. Y me ha golpeado tremendamente, porque después, en la televisión nacional, en un canal, vi a gente diciendo que al hombre le había dado un infarto y que la policía lo estaba tratando de reanimar. Y tú dices, pero ¿y esto qué cosa es? ¿No? Es una cosa de verdad dolorosa, porque este país tiene una experiencia, una historia que no es tan vieja, es bastante fresca, y son 30.000 argentinos desaparecidos. Estamos hablando de una generación de argentinos que dejó de existir. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo reaccionamos ante estas cosas? Mi papá siempre decía que la última palabra la tiene siempre el pueblo. Ustedes son los que pueden decidir realmente qué quieren hacer con sus vidas y qué pretenden dejarle a las nuevas generaciones. Nadie más puede venir a decirles lo que ustedes tienen o deben hacer. Pero de verdad les digo sinceramente que duelen mucho estas cosas. Yo tengo un 50% de genes argentinos y me he educado en Cuba. Los isleños somos muy protectores de nuestra tierra. Aprendí con Martí a ser latinoamericana y con Fidel a ser afro-latinoamericana, porque por muy blanca que sea mi piel, yo tengo genes negros y me siento muy orgullosa de eso, muy orgullosa, porque esa es la cultura de mi pueblo. Esa mezcla de razas es la que nos hace el pueblo que hoy somos. Y yo me siento de verdad muy orgullosa de eso. Como cubana, aprendí a ser internacionalista. Y lo que decía Claudia, para mí es una cosa natural, lógica. Yo venía a Argentina a hablar de la solidaridad, teatro, universidades, muchas conferencias podía haber dado, pero nunca, nunca había estado dentro del pueblo, nunca. Y mi papá también decía que para conocer realmente a un pueblo tienes que trabajar junto a él. Así sí se conoce a un pueblo. Y con esta fundación y con esta brigada he tenido el privilegio de conocer un poquitico más el pueblo de donde mi papá es originario. Y eso también te hace mucho bien, ¿no? Porque tú empiezas a reconocerte también como ser humano cuáles son tus raíces. Y es lindo, ¿verdad? Aquí en Argentina he pasado cosas muy bonitas. Conocí a Chichina, que desgraciadamente ya murió, que fue novia de mi papá cuando era jovencito. Y Chichina me acogió en su casa como una hija más. Y de verdad fue hermosísimo poder compartir con ella los dos días que conviví. Me mostró a un padre diferente al que yo conocía, mucho más joven, más tierno como ser humano, ¿no? Más suavecito. Y fue lindísimo, lindísimo escuchar las cosas que ella me contó de mi papá. Así que tengo muchas cosas que agradecer. Y en ese sentido, como nos enseñaron a nosotros, solo estoy devolviendo un poquito de lo que yo recibí del pueblo argentino. Entonces, no es nada especial. Siempre digo también, y aclaro, que soy un accidente genético. Sí, a mí me tocó el honor de ser la hija de un hombre muy especial y una mujer extraordinaria también, de lo cual estoy muy orgullosa, seguro. Pero eso no te hace ni mejor ni peor ser humano. No. Lo único que te hace sentirte importante como ser humano es ser capaz de ayudar a otro. Eso sí. Eso sí te da un nivel en la vida muy importante y muy hermoso. El sentir que tú eres capaz de hacer sonreír a un niño, de pasarle la mano a alguien, de que alguien te escuche, de que se sienta complacido porque tú lo estás escuchando a él. Ese tipo de cosas es la que le da importancia a la vida de un ser humano, de verdad. Y en ese aspecto, sí, he crecido. Estuve en Nicaragua, como les contaba, con muy poca edad. Me gradué ahí también. Estoy graduada en la Universidad de La Habana y la Universidad de Ciencias Médicas de Centroamérica. Después de eso me fui a Angola 2 años. Fue una experiencia súper, súper difícil. Porque, me perdonan, pero yo siempre dije que en Nicaragua se había roto el ejecutómetro. Pero no, estaba equivocada. Se rompió en Angola, de verdad. África es otro mundo. O otro lugar. Y vivir allí te hace seguramente mejor ser humano. Te enseña a respetar más la vida y a rechazar todo lo que sea racismo y colonización. Son dos palabras que para mí están perdonadas totalmente. No las puedo ni escuchar. Y Angola me hizo crecer también como persona. Ahí en el segundo año de estar en Angola, ya me casé y tuve, bueno, salí embarazada. Mi hija nació en Cuba, pero salí ahí en Cuba. Y fue lindo, de verdad, a pesar de todo el dolor, el llanto y la desesperación por las vidas humanas que sabías que podías defender, pero no tenías con qué, fue una experiencia que me hizo crecer de verdad. Y después de eso, he hecho pequeñas misiones ya, ¿no?, de mucho tiempo. He hecho misiones en Ecuador, con las parteras quichua, por ejemplo. He hecho misiones en México, en Michoacán sobre todo. He hecho misiones en Brasil, por el Movimiento Sin Tierra en Brasil, y ahora, bueno, acá en Argentina, con la Brigada Che Guevara. Y eso yo tengo que agradecerlo, de verdad. Les agradezco infinitamente esa posibilidad y sobre todo la posibilidad de conocer personas magníficas, maravillosas, gente que te hace sentir feliz solamente con verlo, ¿no? Porque es lindo saber que hay tantos seres humanos que de alguna manera se mantienen en pie y son firmes con sus ideas hasta las últimas consecuencias. Así que en última instancia, soy yo la que tengo que agradecer. Muchas gracias.